Mística, la música te llama un ata. De porque está muy hermosa, te lo saca. Tu cuerpo de mi cabeza me ataca. Parte de mi cerebro que sobre calienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta. Pero vente que te cuente, que ahora te darán de cuenta. Y te cuento. Yo, fra, bro, ve, moto, ve. Fra, ta cinta, la moto. Mística la música tuya mulata, dijo que está muy hermosa pero saca, tu cuerpo de mi cabeza llega hasta acá, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata, es día de pensar que por ahí tú andes suelta, pero hueca, de tu guantes que ahora te darán de cuenta, de tu cuerpo, huerco, las suscritas bajan de un flama y mamán. Yeah.